Seguimos en la sintonía de la mañana. Vamos a hablarles de actualidad local en la jornada de hoy viernes. Vamos a quedarnos haciendo referencia con un asunto relacionado con movilizaciones sindicales. Y en concreto vamos a hablarles de las movilizaciones que han emprendido hace un par de semanas las trabajadoras del Servicio de Ley de Dependencia. Trabajadoras en nuestra localidad que cada viernes se están concentrando en el centro de la Avenida España en horario de 5 a 7 de la tarde para reivindicar una serie de mejoras, o más que una serie de mejoras, para intentar evitar el tema de los recortes que se van a programar de cara a el próximo año 2013. Podemos explicarle la situación. Ya saben que la Ley de Dependencia se implantaba a nivel nacional en nuestra comunidad, como en tantas otras, dependiendo de la población, el número de población de cada municipio, la gestión llega a cargo de una administración u otra. En el caso, por ejemplo, de los municipios de menos de 20.000 habitantes, la gestión de la Ley de Dependencia corre a cargo de la Diputación Provincial de Cádiz y no de los propios ayuntamientos, y es la Diputación Provincial de Cádiz quien, en principio, cede esa gestión al propio ayuntamiento de nuestra localidad. En principio, las trabajadoras de la Ley de Dependencia trabajaban, por así decirlo, para el ayuntamiento como empresa. Después la propia Diputación sacó la licitación de este servicio y fue una empresa quien asumió la gestión. A partir de entonces, las trabajadoras de la Ley de Dependencia de Ubrique y del resto de municipios también, de menos de 20.000 habitantes, estaban sujetos a esa empresa adjudicada por parte de la licitación del servicio por parte de Diputación, y eran las que se ocupaban la empresa de negociar con las trabajadoras todo lo relativo a sus mejoras laborales. En esta ocasión, hubo cambio de empresa también hace algunos años. En principio creo que fue la empresa Clece, después ahora asume el servicio la empresa Claros. Un poco todos los cambios que ha habido en torno a lo que es el servicio de la Ley de Dependencia en nuestra localidad. Hay una situación que es la que se da ahora, que es la llegada de los recortes sociales que también afectan, por tanto, a todo lo relacionado con la Ley de Dependencia y al servicio que se está ofreciendo. También va a llegar, por tanto, a nuestro municipio en lo que se ha planteado, y es por eso por lo que las trabajadoras han comenzado un calendario de movilizaciones que, como decíamos al principio, se está desarrollando todos los viernes en ese horario de 5 a 7 en el centro de la Avenida España. Nosotros vamos a explicarles un poco en qué consiste esas demandas, esas peticiones de las trabajadoras. Hoy nos acompañan para conocerlo con mayor detalle por parte de Comisiones Obreras, Paco Rubio, a quien saludamos. Paco, muy buenos días. Buenos días, Rocío. También las delegadas sindicales del Comité de Empresa del tema de la Ley de Dependencia en Ubrique, de Comisiones Obreras, Marían Fabero, buenos días. Buenos días, Rocío. Y Pepa Mendoza, buenos días. Pepa Mendoza, buenos días. Bueno, pues como decíamos, yo he explicado un poco así por encima, no sé si me he liado. Ahora vosotros me comentáis un poco también, ¿no? Todo lo relacionado con el servicio, cómo se ofertaba al principio, los cambios que ha habido y, todas esas modificaciones hasta llegar a la situación en la que os encontráis actualmente. Una situación en la que, en principio, para empezar, por ejemplo, hay retraso en el pago de vuestras nóminas, que eso es un problema que os afecta directamente como trabajadora y que es una cuestión, que se debería de solucionar, ¿no? Nadie quiere trabajar sin cobrar, eso es evidente. Pero ese no es el motivo por el que vosotras os estáis concentrando. Os estáis concentrando porque hay anuncio de recorte, y eso significa que puede haber despido, que pueda haber recortes en el servicio, recortes salariales, recortes también en el servicio, que va a afectar a los propios dependientes, los propios usuarios de la dependencia. Coméntanos, Paco. Sí, mira, como responsable local de Comisiones Obreras, hacer una poquita introducción al respecto de lo que tú comentas, ¿no? Desde el Sindicato Comisiones Obreras lo que hacemos siempre es apoyar todas las acciones o toda la información que nos puedan demandar los propios trabajadores y trabajadoras. En este caso, el Comité de Empresa de la Ley de Dependencia en Ubrique, los miembros de Comisiones Obreras, este tipo de movilizaciones que se han iniciado, se están desarrollando, no se hacen por capricho de nadie, no se hace por capricho de un sindicato concreto, sino se hace por unos hechos reales. Y esos hechos reales es que por parte de la empresa Claro, en reunión mantenida con las trabajadoras, la empresa Claro a nivel de los dirigentes andaluces y por parte de Diputación, que es la que cede el servicio a esta empresa, se traslada en diferentes reuniones que a partir del 2013 no tienen más remedio, nos comunican, no tienen más remedio que los recortes van a llegar a las trabajadoras. O sea, el hecho de que las trabajadoras en este caso decidan en asamblea, por un lado, decidan en asamblea de trabajadores convocada por el Comité de Empresa de Ubrique, y por otro lado, en reunión de delegadas de toda la sierra de Comisiones Obreras, deciden por unanimidad realizar este tipo de acciones en toda la sierra. O sea, no porque un capricho de un sindicato o un capricho de el Comité de Empresa de Ubrique, porque se le puede plantear de esa forma, quieren salir a la calle y quieren hacer realizar acciones reivindicativas, sino que ha sido en asamblea de trabajadores celebrada con más del 50% de las trabajadoras y en asamblea de delegados de toda la sierra donde deciden este tipo de movilizaciones. Y este tipo de movilizaciones no la hacen en relación a la la tardanza en el cobro, no la hacen en relación a las deficiencias que pueda tener el servicio y que ellas son las que de alguna forma la perciben o la sufren, sino que se hacen porque tanto la empresa como la adjudicataria del servicio, que es la Diputación, anuncian recortes para las trabajadoras. Anuncian recortes de las trabajadoras, que lo único que va a traer esos recortes, según ellos mismos anuncian, es pues pérdida de horario, de horas de trabajo, y por tanto pérdida de salario, y también puede traer, nos imaginamos que va a llegar el momento, que va a traer despidos a las trabajadoras. Hay que tener en cuenta que en Ubrique son más de 100 las trabajadoras y trabajadores que están realizando su trabajo dentro de la ley de dependencia. María, me comentaba, o decía Paco, ¿no?, que soy más de 100 el conjunto de trabajadoras que actualmente ofrecen el servicio, ¿no?, de la ley de dependencia, contratadas por la empresa Claro, y que pues hablaba de recortes que van a afectar a las trabajadoras directamente, pero bueno, esto también hay que decir que afecta al propio usuario, ¿verdad? Sí, por supuesto. Nosotros pensamos y estamos seguros, y de hecho ya lo estamos percibiendo, de que va directamente a afectar al usuario, porque si hay un recorte de presupuesto no se le puede dar ese servicio. Entonces hay, bueno, pues familias o usuarios en concreto que ya están revisándole sus PIA, ¿vale?, que son las resoluciones que le vienen desde la Junta de Andalucía, y le están quitando horas de servicio, horas en las que aparentemente parece que no necesitan, pero que después en la vida cotidiana, el día a día, pues sí, porque nosotras mismos damos fe de ello, porque somos las que convivimos con ellos en general. Y aparte, pues hay muchísimas resoluciones que están esperando y llevan años esperando. Y también, ¿por qué no decir que hay usuarios que han fallecido, y esto es muy fuerte, pero en la realidad, esperando que se les diera un servicio? Porque en un principio la ley viene pues para los grandes dependientes, y después se amplía un poco más a lo severo. Pero parece que a partir, bueno, parece no, es la realidad, ¿no? En el 2011 empiezan a disminuir esos presupuestos y, bueno, pues en vez de cuando fallecía un usuario, automáticamente semanas después entraba otro usuario de las mismas características. Esto en el 2011 empieza en decremento y ya este año pues ha sido desastroso. Entonces eso produce que hay unas plantillas muy grandes y que han ido perdiendo estas horas de trabajo en las cuales no se les puede meter, y aparte el usuario que está ahí esperando estas resoluciones, que por cierto están aprobadas por la Junta de Andalucía, pero no hay dinero, por consiguiente no se le da el servicio. ¿Sabéis el dato entonces de número de trabajadoras que hay en nuestra localidad? Alrededor de 100 trabajadoras. Unas 105 aproximadamente. 105. ¿Y cuántos usuarios, cuántas personas beneficiarias en Ubrique hay de la ley de dependencia? ¿Eso lo conocéis? Porque normalmente las trabajadoras tienen asignados a más de uno. Sí, habitualmente tenemos asignado una media de 2 usuarios cada trabajadora. Pero hay compañeras que también prestan el servicio en la tarde y comparten usuarios. Entonces podríamos decir más de 200 del doble, seguro. Seguro. Y luego aparte están también aquellos beneficiarios cuyos familiares asumen la ley de dependencia, o sea que es muchísimo más, ¿verdad? Sí. Ellos también se verán afectados, ¿no? Porque es un problema que afecta a todos. Sí, a todos. De hecho, ellos son los primeros afectados en general. Los cuidadores no profesionales tenían un seguro, ¿vale? Y ya se lo han retirado, y aparte le han descontado también de esa parte que se le daba el 15%. Eso ya está aprobado y además está en vivo, vamos, que se está aplicando ya. Uh-huh. Eso es real. Pero claro, la preocupación, en un principio, siempre cuando nos sentamos con la Diputación Provincial de Cádiz, siempre nos transmiten que ellos quieren apostar por las trabajadoras profesionales. Primero porque estamos más cualificadas y se ve que el servicio, pues, se da mucho mejor, ¿vale? Entienden ellos que las personas están más atendidas. Pero nosotros también consideramos que hay cuidadores no profesionales que sí están todos los días con sus En cualquier caso, sea de un modo u otro, se puede decir que esta es una lucha que os interesa a todos, ¿no? A todos los que están incluidos dentro de lo que es la ley de dependencia, tanto a los beneficiarios como a los familiares, como a las propias trabajadoras, ¿no? En realidad. Sí, sí. Esto desde que empiezan a pedir la ley, pues hay un montón de personas que estamos implicadas en ella. Que esto no lo estamos haciendo nosotros por gusto, pero que es verdad que el año que viene, o sea, el mes que viene ya se nos plantea el tema, que aunque dicen que el gobierno ha aprobado, bueno, la Junta ha aprobado el 100% de los salarios, pues del presupuesto, pero resulta de que el 100% no va a llegar a todos los que tenemos, porque es verdad que se están muriendo personas y no están entrando. Luego, entonces, las plantillas que tenemos se nos está reduciendo un montón. Aquí se puede decir que hay como dos problemas, por así decirlo, ¿no? Por un lado está el tema de los recortes que está afectando a toda España, y vale, también llegan a la ley de dependencia. Entonces, esas partidas presupuestarias que puedan llegar desde la Junta hasta la Diputación, y de Diputación, que es la que se la da a la empresa que os paga vosotras, pues se pueden ver reducidas. Eso por un lado. O hay retrasos también en el cobro de esas partidas presupuestarias. En fin, un problema importante. Y luego el otro problema es el hecho de que el servicio lo asuma una empresa privada. Al asumir una empresa privada tiene que tener un beneficio, no es lo mismo que si lo asume un ayuntamiento o una diputación provincial, por ejemplo, que no tiene por qué tener beneficios. En el caso de empresas, sí. Entonces, claro, hay un margen que también se tiene que contar con eso, ¿no? Y supone, pues también imagino que otro problema para vosotras, ¿no? Sí. El problema viene de cuando el ayuntamiento se lo cede a diputación para que se lo saque en concurso, pues resulta de que se lo dan a una empresa, la empresa lo coge por un precio, como era por debajo de lo que ellos habían presupuestado, pues se ven en el tema de que a mediados de en febrero por ahí o marzo del año 2010 empiezan a despedir personas, que fueron 10 personas las que despidieron en toda la provincia, vamos, aquí de Ubrique nos tocó también una, que también al final la cogieron por eso. Entonces Diputación le cedió, le puso un tope más, o sea que le puso más dinero para que se quedaran con el servicio. Cuando sale el otro pliego de condiciones que lo coge la otra empresa, entra con esas condiciones también, con las mismas. Pero ¿qué pasa? Que ahora Diputación nos dice que ese dinero que había dado lo va a recortar. Claro, y ese es realmente el problema. Y es el problema de que nos están recortando, está habiendo menos horas, porque ya de hecho tenemos trabajadores que están teniendo unas horas precarias de 11 horas y media, de 15 horas, de 16 horas y pico, que eso está disminuyendo un montón de personas, de plantilla. Bueno, de plantilla no, porque nos están manteniendo con eso, porque como no hay nada, pues tenemos que acogernos, pero sí que nos están metiendo para que vayamos a vamos, que vamos de culo y cuesta abajo sin tener compasión. Y entonces las reivindicaciones es para que la gente vea que el problema lo tenemos todo el mundo, tanto nosotras las mujeres, porque también es verdad que la mayoría somos mujeres, no hay nada más que cuatro hombres. La mayoría de las mujeres somos las que estamos llevando los sueldos a nuestras casas. Luego entonces, en el momento que esto siga bajando, no sé de qué manera nos van a plantear esto, pero que por lo menos que bajar lo van a bajar. Seguro que nosotros sabemos que seguro que van a bajar un dinero. Ahora sí. Os iba a preguntar ahora también por eso, no por el tema de los recortes, que es lo que se ha dicho realmente, ¿no? Tanto en esa reunión entre Diputación y la empresa. La empresa, claro, que es la que tiene el servicio aquí en Ubrique, ¿dónde más tiene concedido el servicio? En general tiene casi toda la sierra. Tiene de los 6 lotes que existen, ¿vale? Porque Diputación, en el pliego de condiciones, las localidades están distribuidas por zonas, ¿vale? Y se llaman lotes, el lote 1, lote. Entonces, ellos tienen 3 lotes. Es la empresa que más lotes tiene. ¿En la provincia? En la provincia, en general en la provincia. Y aproximadamente tendrá unas 15 localidades, ¿no, Paco? Y en esas mismas localidades, además de la de nuestra, además de Ubrique, ¿se encuentran con la misma dificultad, con la misma problemática? ¿Retraso, por ejemplo, en el cobro de las nóminas o también el hecho de que le hayan indicado que va a haber recortes? Incluso peor que nosotras. Hay localidades, por ejemplo, como la de Algar, en la que ya es imposible de darle hora a las compañeras. Nosotros aquí, en ese sentido, nos vemos un poco salvadas, porque al ser una plantilla tan grande, cuando hay que cubrir vacaciones o maternidad o bueno, o el día a día, ¿no?, de enfermedades, pues entre nosotras mismas, si hemos perdido horas de nuestro contrato, pues las podemos recuperar de esa manera. Hay que tener en cuenta que la empresa automáticamente, hay dos tipos de contrato, diríamos, ¿no? Una que es la plantilla fija y después otra que más eventual. Exactamente. Vale. Hay 3 tipos, pero bueno, tendríamos las eventuales, que son las compañeras, sobre todo, que trabajan de fines de semana. Ahí es donde se concentra la mayor precariedad, porque estas compañeras no las pueden contratar por más de 18 horas a la semana. Trabajarían sábado y domingo, entendemos, pero a la vez cubren también las necesidades de la semana para cubrir ciertas horas. Y el problema que tenemos ahí es que esas horas, por ejemplo, no se les abonan. Se las van acumulando y les dice la empresa que 20 horas al mes no se le puede pagar más de 20 horas. O sea, que trabajan sin cobrar. Cobran lo que está en contrato, pero lo que hacen extras fuera de su contrato, es una de nuestras luchas, que se incorpore en su contrato. Entonces, hay veces que sí no lo hacen, otras veces que no. Entonces, esas horas se las van pagando pues en descanso, en día de descanso, ¿vale? Te iba a comentar las otras compañeras. Después hay un grupo de trabajadoras, unas 30 trabajadoras con un contrato que serían las fijas. Y entonces estas compañeras, cuando se pierden las horas, pues lo que hacen es que te automáticamente o te las descuentan, ¿vale?, a un precio bastante alto, y bueno, y si no, pues te las quitan de contrato. Y después está otra parte de las compañeras que están asignadas. El problema que tienen ellas es que ese contrato está asignado a usuarios y no a servicios como las primeras. Entonces, ahí automáticamente, si le fallece un usuario o se lo ingresan en una residencia o lo ingresan en un hospital, automáticamente se lo descuentan. Entonces, de tener a lo mejor 20 horas en su contrato, pasa a tener 10. De todas maneras, esto es una cuestión que hace referencia más que nada a la relación que existe entre trabajadora y empresa, y cómo la empresa gestiona el servicio, más que nada. Sí, sería tema laboral. Ese no es el motivo de movilización, así que vamos a centrarnos en él, si os parece. Venga. Por ejemplo, el tema de los recortes. ¿Qué se ha dicho? O sea, ¿qué es lo que se ha dicho tan grave que os haya llevado a vosotros a movilizaros, a plantear a nivel sierra movilizaciones todos los viernes, 2 horas, en el Centro Unidad España, en el caso de Ubrique, por ejemplo? ¿Qué se ha dicho? Bueno, el problema principal, como se viene diciendo aquí, es el tema de los recortes. Los recortes que tanto la empresa, como decía yo anteriormente, tanto la empresa como Diputación, lo que plantea es que los recortes que vienen de arriba, o sea, del gobierno central en este caso, que es el que manda los dineros para la ley de dependencia, pues tienen que hacerlos llegar al último mono, podríamos, hablando claramente, que es el trabajador, y en el caso del usuario. ¿Ese recorte en qué se va a dar? Aunque a día de hoy nadie todavía, ni empresa ni diputación, plantea cómo va a llevarlo a cabo, pero lo que nos tememos es que los recortes van a venir en más reducción de jornada laboral. Tal como hablaban las compañeras, hay trabajadores o trabajadoras que a lo mejor trabajan 8 o 10 horas semanales. precariedad absoluta. Para un desempleo, para una invalidez, para una enfermedad, para una baja de cualquier tipo, con 10 horas semanales que puedes tú percibir. Eso es lo que podría entrar en su casa. Pero cuando haya despido, lo que nos tememos, y como te digo, hasta hoy no hay nada concreto sobre lo cómo van a desarrollar esos recortes, lo que nos estamos temiendo es que va a empezar a haber despido. Entonces, con una plantilla, como eso es ya de más de 100 trabajadoras, en un pueblo solo, estamos hablando de que esta misma empresa, claro, pues tiene toda la Sierra de Cádiz, toda la Sierra de Cádiz pertenece a Claro, salvo uno, dos, tres pueblos que lo mantienen los ayuntamientos porque todavía no han llegado a ningún tipo de acuerdo con Diputación y con la empresa. Bueno, pues los recortes, nos tememos que van a empezar con los despidos. Y con los despidos en unos casos y en otros casos con la reducción de contratos, donde habrá más precariedad todavía. Entonces, como yo decía antes, no es que las trabajadoras de la dependencia de Ubrique y de la Sierra, que así se decidió por parte de las demás delegadas, salieran a la calle porque tengan rumores o porque a ellas se les plante de decir vamos a salir a la calle porque están diciendo que va a haber recortes. Es que la misma Diputación y la misma empresa ya lo han comunicado. Lo que hasta el día de hoy, vuelvo a repetir, hasta el día de hoy no hay nada por escrito ni nada dicho de forma oficial de cómo van a hacer los recortes. Pero saber que lo va a haber, pues, sabe. En este caso habría que hacer un llamamiento a todas las trabajadoras de la dependencia, a los usuarios que puedan participar, a los familiares del usuario que puedan participar, de que bueno, que esta reivindicación no va en exclusiva destinada al recorte o los problemas que pueden tener los trabajadores, también van destinados a todos los usuarios y todos los familiares que van a sufrir ese tipo de recorte. Pues por ese motivo se están llevando a cabo, como decíamos, cada viernes las concentraciones en el Centro de la Unidad España. Hoy será la tercera, hoy viernes, la tercera concentración. ¿Está teniendo aceptación entre las trabajadoras, entre las colegas, las concentraciones? Y bueno, si no es así, aquellas que no se hayan enterado, pues hace un llamamiento también, ¿no? A través de la radio. A través de la radio y a través de papeles que vamos a dar, para que este es un problema que vamos a tener todo el mundo. Ya no solamente las trabajadoras de la dependencia, sino los mismos usuarios y los mismos familiares. Porque si nos dejan a nosotros, probablemente a ellos les van a recortar también. Entonces, si les recortan, vamos a tener que volver otra vez a como estábamos antes. Las mujeres volveremos otra vez a tener los abuelitos, y las hijas tendremos los abuelitos y los padres y las madres y toda la historia, y no tendríamos, o sea que la calidad de vida nos está bajando también a poquito a poco. Uh-huh. De esta manera, entonces hacemos un llamamiento para que hoy viernes, que el problema es de todo el mundo, que no solamente de las trabajadoras, y que contaríamos, vamos, que le agradeceríamos que se apuntaran también con nosotras, porque la verdad que esto es una lucha que es de todo, que afecta a todos, que como nos decíamos afecta antes, a todos, como decíamos antes, nosotros trabajamos, que es eso, que el tema es que es verdad que si Diputación, sí, el tema es verdad que Diputación sí nos los ha aclarado lo de las horas, que por eso sabemos que se nos va a bajar. Y que ahí estamos, pero vamos, que estamos luchando, porque si en vez de ser un 20 es un 10 o es un 5, pues mira, pues también, o sea que la lucha va sobre las horas de trabajo, y que también tengan una poquita de conciencia que si hay un dinero establecido para unas determinadas personas, que si se van muriendo, por lo menos a determinadas personas que vayan entrando, las que queden, las que tengan la ley de la dependencia aprobada, porque así los contratos no irían a menos, sino se irían trabajando sobre eso, no tendríamos que estar con tan poco, exacto, claro, poder mantener el empleo, mantener el empleo, pues así sería de una, que también eso sí que lo estamos reivindicando para que, hombre, pues para que llegue a la gente que pueda llegar. Vale. A mí me gustaría añadir que en general parece que solo atendemos a personas mayores y no es cierto, atendemos a discapacitados, atendemos a enfermos mentales, y de hecho con este último colectivo estamos haciendo una labor muy buena, porque estamos integrándolo a la sociedad para que no se vean como personas extrañas, que aunque estemos en el año 2012, pues parece que no, pero es cierto, ¿vale? Entonces me gustaría de recordárselo a todas las familias nuestra labor, que es muy importante. Y como comentaba la compañera, si nosotros desaparecemos y desaparece esta ley, pues la mujer lógicamente va a tener que volver a casa para cuidar a sus mayores, a sus discapacitados, y con esto pues crea mucho más desempleo y, en fin, se van a perder 100 puestos de trabajo, ¿no? Por ejemplo, que en nuestra localidad, claro, de... en nuestra localidad y en muchas otras localidades también. Claro, y luego el hecho de que nos atienda, ¿no?, a través de ese servicio a personas dependientes, que no solo son los abuelitos, como tú decías, no, hay muchas más personas, y se hace, la verdad es que se hace una labor bastante importante. Personas que están en una situación de necesidad grave, encamadas, que requieren de la ayuda de alguien y que no tienen a nadie, que además, bueno, pues no solo es el servicio que se le pueda prestar de atención física, sino también de compañía, ¿no?, que se le da esa labor de reinsertarlo incluso en la propia sociedad, pues también es un aspecto que hay que considerar. Esa es una de las labores más importantes que actualmente estamos haciendo, y que, bueno, pues de hecho, por ejemplo, las empresas estas sí lo, vamos, postulan mucho con ello, que es necesario de hacerlo. Y también decir que hay muchas personas que están solitas en su casa, entonces están esperando el día a día que lleguemos, pues, con los brazos abiertos, porque al menos pues no están todo el día sola y bueno, se le atienden sus necesidades. Pues a sus familiares también se le invita entonces a por participar, supuesto, a las concentraciones, ¿verdad? A los familiares, a los propios usuarios que puedan, porque no son muchos, pero bueno, que puedan, y a todas las trabajadoras y a todos los ciudadanos del pueblo, estaríamos muy agradecidas que nos uniéramos todos a esta lucha. ¿Hasta cuándo van a estar las concentraciones? De momento, hasta la semana. Bueno, hasta finales de diciembre, por ahora. Y luego hasta en enero a ver qué pasa, ¿no? Y luego en enero, pues a ver qué pasa, a ver si ya nos dan una respuesta clara, porque hasta ahora no hay nada, ahí queda la incertidumbre de si se mantendrá. Nosotros, por lo que estamos viendo el día a día, no apoyan por eso, vamos. Claro, porque esto es una primera medida, pero en realidad tampoco, hasta que no se lleve a cabo algún tipo de acción por parte de la empresa, no se puede hacer nada más, ¿no? Claro. No puede ni tampoco establecer contacto con la empresa para que haya algún tipo de negociación, porque en realidad es que no ha habido todavía nada. Simplemente ese anuncio anticipado, sí, que es lo que os ha llevado a vosotras a movilizaros. Pero aparte de eso, estoy un poco de manos atadas, ¿no? Pues sí, la verdad es que estamos un poco de manos atadas. Aunque ellos, cuando los contactos que tenemos con la empresa, siempre anuncian que, bueno, que la cosa se está reduciendo y que su intención es de reducir cada vez más, tanto en sueldos como en plantilla, que no se puede, que no es sostenible. Y entonces, para una empresa, como tú bien decías, pues si no es rentable, no lo va a seguir. Y no es solo la empresa, sino Diputación y en general el gobierno con el cual, vamos, estamos todos ahora. Bueno, pues son esas concentraciones. La tercera va a tener lugar, como decíamos, hoy en el centro de la Avenida España, en horario de 5 a 7 de la tarde. Si ven a un colectivo de personas, mujeres, también hombres, acompañantes, todo que quiera acudir, con bata blanca, que es el distintivo de las trabajadoras de la ley de dependencia, como estáis manifestando, pues sepan a qué se refieren, ¿no?, a todo esto que hemos estado hablando durante estos minutos en este tiempo de radio. Nos vamos a quedar aquí. No sé si queréis comentar alguna otra cuestión más. Paco, Marian o Pepa. Sí, recordar que es un tema que nos afecta a todos los ciudadanos, no solamente a, como decía la compañera antes, a las trabajadoras en particular, sino que nos afecta a todos los ciudadanos, porque en algún momento de nuestra vida podemos ser necesitados de esta ley de dependencia que se creó hace unos cuantos de años, y bueno, y queda mucho por desarrollarla. Y porque, bueno, que como te decía, ¿no?, que todos los ciudadanos en general deberíamos de estar atentos y estar alerta para con la gente que de verdad lo está necesitando. Con ese último comentario, si os parece, nos quedamos y agradecemos tanto a Paco Rubio como a las delegadas sindicales de la Ley de Dependencia, María Favero y Pepa Mendoza, que nos hayan acompañado en el día de hoy. Y ya sabéis, los micrófonos de Radio Brica a vuestra disposición para cuando tengáis informaciones que ofrecer. Muchas gracias. Gracias, buenas tardes.